last 3 months, you know you want for me. They want pick up me phone, but me can't call you. Only if a question me, I go ask you. Yeah, baby, love you, why you are going so? Now you are sure I for back up and why you. Me want pick up the phone, but me can't call you. La canción que estáis escuchando se llama Bad Blood de Taylor Swift. Espero que os guste. And whatever comes our way, yeah. like smoking lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns and button. Explode into space. Animar más y más y más y más, porque aquí viene una canción de Bob Esponja y es de la banda sonora y se llama Kung Fu Saturdays. Y bueno, espero que os haya gustado Kung Fu Saturdays de la BSO de Bob Esponja, pero ha sido un poquito corto, ya lo sé, pero aquí tenéis más BSO de Bob Esponja. Y la canción siguiente os va a encantar, es un poquito lenta, pero bueno, aquí tenéis Kitty G. Aquí hay otra un poquito lenta también, pero que también os va a encantar. Tenemos a la canción de Te Amo de Rihanna. Aquí está nuestra amiga Marta. Marta, llamada número 8, está en Radio Rebelde. Hola. Habla más alto. Hola. ¿Qué, canción, bueno, ¿qué canción no? ¿Alguna pregunta? Ay, por Dios. No. ¿Y qué coño hace aquí? ¿Por qué me habla así? ¿Qué? Esa es mi pregunta. ¿Que por qué me habla así? Esa es mi pregunta. Pero si es de broma. ¿Qué? ¿Marta? Lo siento, chicos, pero nuestra amiga Marta, he perdido la conexión con ella. Un segundo, que la recuperamos en un plisplá. Siento mucho la espera, chicos. Bueno, ya que Marta no lo coge porque a lo mejor estará ocupada o algo, pues disfruta de la siguiente canción. Esto es, pues va a ser que no, el éxito de María Isabel. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este Radio Rebelde. ¡Hasta otra!